entonces no hiciste la tarea completa. No, no alcancé ese último. Qué lindo el niño. Y yo como un pendejo aquí leyendo. Bueno, pude haber leído como muy inteligente, pero como pendejo es más divertido. Buenas tardes, noches, madrugadas. Cuando sea que están escuchándonos, amigos, bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde el Clarín. Esta sí es la 66ª edición, porque dije el programa pasado que era la 66 y me equivoqué, era la 65. A estas alturas ya no diferencio arriba de abajo, así que ténganme paciencia. Y el que me tiene más paciencia de todos está aquí, el señor Spider Games. ¿Cómo te encuentras, amigo? Bien, bien, Bernie, amigas, amigos de la covacha. Vamos a pasar otro día platicando de comiquitos de Spider-Man porque es lo mejor del mundo mundial. Exacto, porque es divertido, amigos. Si no estuviéramos haciendo esto. Amigos, ya estamos sumergidos en los 90, como se pudieron haber dado cuenta por el cambio en nuestro intro. Vamos a leer cómics que fueron publicados por primera vez desde abril hasta junio de 1990, justamente. Que sería una década interesantísima, que está empezando en este momento y un tanto caótica. La década de nuestras adolescencias e infancias. Y estamos grabando un domingo 2 de febrero a las 7 y 12 de la mañana, a punto de comer tamales. No, sí, hoy es día de la Candelaria, hoy toca tamalitos. Exactamente. Y hablando de tamalitos, se presentó en Linkin Park, creo que es hoy o ayer se presentó en Ciudad de México y mañana va a estar desde acá ayer. En Guadalajara, desde ayer, exactamente, y repartieron tamales, los de Linkin Park, créelo o no. Sí, tamales congelados, pero tamales a final de cuentas. Amigo, tamal gratis, o sea, no mames. Con el logo de Linkin Park, o sea, la mezcla más extraña que tuviese ocurrido en tu vida, pero qué detalle más bonito. Uh-huh. Yo estoy bastante entusiasmado por ir a verlos mañana, a pesar de que no va a estar Chester, pues también de nuevo, esa es mi época de adolescente rancio, amigo. Uh-huh. Entonces, eso va a estar lleno de puro viejo ruco como yo. Espero que si alguno de ustedes por casualidad va a estar por allí, pues bueno, sepa que estamos acompañándonos. Sí. Spider Games no va a ir porque esa música no le gusta. A él le gusta la bachata y la banda. Sí, puro norteño. Exactamente. Que por cierto, una canción norteña que salió en estos días que está bastante gay, que habla de salir con un compa o algo así. Nah, todas las canciones norteñas son así de gays cuando hablan con pasa mucho tiempo en las montañas y ya usaron a todas las cabras y pues que está el compa. Hay muchas así del compadre y así. O sea, todos son Brockman Mountain, o sea, lo de Brockman Mountain no es mentira. Sí, mira, el homoerotismo entre hombres es muy norteño y muy común y no tiene nada de malo. O sea, entonces, ¿por qué el machismo si todos son bisexuales? No lo sé, o sea, como que les da vergüenza aceptar algo que es muy evidente, ¿no? Okay. ¿Cómo ve, compadre? No, pues, está cabrón, compadre. Ok. Entonces, felicidades pues a todos los norteños de pura cepa y muy machos que ya salieron del closet o que saben que si ya se acaban las cabras, ahí está su compadre. Sí. Entonces, hablando de eso, no sé qué tiene que ver, pero es algo que se me ocurre. Vamos a leer Web of Spider-Man 63, espectacular del 162 al 164, con una interesante historia sobre Carrion o Carroña. No es Carrion, perdón, es Carrion o Carroña. Y una serie de 5 números de Avengers escritas por el señor John Byrne, donde metió a Spider-Man, y se supone que porque está Spider-Man deberíamos leerlo, pero les puedo adelantar que estuviese Spider-Man ahí no hace ninguna diferencia. Y fue la cosa más fastidiosa, borrada y clichosa que he leído en mi vida. Eso, y tengo ya 3 años leyendo todos los cómics de Spider-Man. Ah, sí, estuvo pesadito eso. Voy por mi tercera vuelta de Venom y esto me aburrió más. Así no sé si sirva de mucho y no creo que vayamos a hablar demasiado tiempo de eso. Pero sí, ese es el adelanto de lo que estaremos reseñando. El primer número es justamente Web of Spider-Man 63, y es con Mr. Fear y alguien que teníamos olvidado, que era nuestra querida Betty. Ayer aquí puse Brandon, pero Brandon es el apellido de Betty ¿qué? Brandt. Betty la fea. Betty Brandt, porque ya no es Betty no, es Betty Brandt, viuda de Leeds. Viuda, ya no es Betty Leeds. Bueno, pero se puede haber dejado el apellido de Ned, ¿no? Pues sí, pero dijo, no, nuevos ciclos, nuevo corte de cabello, que pues no usa el mismo desde los 60s, pero bueno, cerrando ciclos. Sí, modernizaron a nuestra Betty, que pues sigue teniendo, ¿qué será? Como unos 28, 29 añitos desde hace 40 años. No. 30 años, perdón, porque aquí han pasado 30 años de historia de Spider-Man. Se está publicando en el 60. Y está bonito como... No, ni siquiera diría qué bonito. Está interesante y muy bien ejecutado. Basado justamente en el momento y en la historia de Betty. Y creo que marca, de hecho, de lo que leí es así, marca pues un momento de cambio en el personaje. Porque... siempre ha sido, pues sí, ciertamente el primer interés romántico de Peter, muy marcado por ese accidente que pasó con su hermano en el que estaba vinculado a Spider-Man, y luego pues todo lo relacionado a Ned Leeds y la revelación de Ned Leeds como el Hobgoblin hace ya como unos 5 años. Ajá. En los cómics, en otra parte. Y aquí está como que dando la vuelta ya Betty y sobre todo pues descubriendo que tiene un problema de dependencia muy cañón, que debería ir al psiquiatra y leer acerca de la dependencia que tiene con los hombres, y bueno, aunque se hace ese primer breakthrough. Entonces la vemos en un tormentoso día, mucho viento y muchas nubes, justamente en las tumbas de su marido y de su hermano, que por alguna extrañísima razón los enterraron juntos, siendo que ni se conocían. Pues que agarró un 2x1 en... Agarró un 2x1. Sí, es... Bueno, es curioso. Es muy probable que sí haya tenido sus... Bueno, en México es muy común que, por lo menos acá en La Laguna, que te vendan... previamente tus lugares, ya sea un nicho, eso en todos lados, amigo. O sea, si no, literal, lo de no tiene donde caerse muerto es porque literal ni has comprado eso. Ajá. Sí, o sea, tu espacio en el cementerio ya lo tienes de antemano, entonces no sé si Betty aprovechó, dijo, pues que use el mío, al cabo está, y ya no tengo que pagar el otro, porque realmente la familia de Ned nunca supimos nada, ni siquiera en su boda, no sé si los vimos. No sabemos si siquiera tenía, no hubo referencia al respecto, cosa que al final no creo que importe mucho. No, pero es cómics. Entonces, pues ahí los puso los dos juntitos, ¿no? Para no batallar, para no andar yendo a dos cementerios, 2x1 también. Exactamente, y se lanza aquí un monólogo de sufrimiento, en voz lo suficientemente alta como para que un extraño la escuche. Y nada, o sea... en líneas generales, esto está, por cierto, escrito por Jerry Conway, dibujado por Alex Sabiuk. Sobre todo esa imagen está muy bonita. A mí se me está un poquito exagerado el viento y los rayos alrededor, así como tanto tenebroso. Sí. Pero digamos que compré el drama y la frustración de Betty, que no la ha tenido fácil. No, la secuestró un culto, se volvió loca. Cuando al final medio consiguió algo de consuelo con Flash, la invadieron un montón de demonios del departamento. Sí. Ha estado jodido para Betty, no hay que negarlo, ¿no? Sí, terminó su amorío con Flash porque ya no había la emoción de que su esposo y la novia de Flash se los descubrieran, no sé. Exactamente. Entonces, sí, o sea que y Betty con todo, a ver, así lo puedo poner, con todo y que ciertamente quería mucho a Ned, ese matrimonio estaba bien roto hace un rato, Y pareciera y se siente acá que su duelo es parte duelo, no hay que negarlo, pero también es parte nada más y nada menos que culpa. Por cómo murió Ned, y por la infidelidad que estaba teniendo con Flash, ¿no? Porque sí. Bueno, sí, por está la dramática la cosa, pues está interesante. Está... ¡Ah! Sí, por la muerte de Ned, porque si bien ella no sabe que fue el Hobgoblin, porque pues eso fue secreto, sino que haya muerto en el extranjero y que las últimas palabras que se hablaron, pues, han sido negativas, ¿verdad? Sí, bueno, exacto, que lo consiguieron muerto después de un rato y torturado, pero bueno, eso fue porque andaba con mafiosos, ¿no? Ajá. Nadie merece morir así, pero bueno, esa es la razón, ¿no? Ay, sí, señor. Sí, señor. Y luego tenemos algo muy, muy importante que creo yo que es la razón por la que está Katzenberg aquí bueno, en un principio servía de personaje de referencia, pero creo que es la razón por la que está en los cómics. Spoiler de hace 30 años. Katzenberg descubre que Peter es Spider-Man, o al menos que usa el traje. No sé si que es Spider-Man sea exactamente lo que descubre, aunque creo que lo vio colgado boca abajo. Pero nada, hace una cosa muy de paparazzi. De hecho, me gusta la referencia que hace Sean Penn, porque en ese momento era pues, el más perseguido por los paparazzi, era el que le daba putazo a los paparazzi. Pero se asoma en el tragaluz del apartamento de los Parker y pues ve a Peter posando para unas fotos con Mary Jane en pleno traje y Mary Jane saltándole encima y nada, tiene una foto bastante acusatoria de Peter colocándose el traje, ¿no? Sí, tiene una foto de Peter con el traje desenmascarado. Lo bueno es que llamó Betty, si no los hubiera estado fotografiando haciendo el delicioso maldito cochino, el Katzenberg. Sí, maldito cochino, el Katzenberg. Nosotros que lo hemos dibujado, ¿qué somos, amigo? ¿Qué somos? ¿Qué hay de nosotros? Pues nosotros estamos aquí por el placer de disfrutar las historias de Spider-Man. Sí, si eso sí, nos sí. ponen enfrente, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, lo mismo diría Katzenberg, que además se lo consigue Harry... y actúa como si fuera normal que te consideras ahí en el techo de tu casa. Sí, oiga, ¿qué está haciendo aquí? No, nada, Dios, pum, le da un golpazo y sale corriendo. No, no solo que está haciendo aquí, sino que es obvio que está masturbándose mientras ve a Mari. O sea, ¿quién más está en ese techo? Y Harry no les dice ni media nada, o sea, en fin, huecos y huecos. Y luego este pues el drama de Betty, ¿no? Básicamente es que la captura este señor Mr. Fear, que eso. Básicamente es el espantapájaros, pero de Marvel. O sea, sí, exacto. Y te quería preguntar sobre este personaje en particular, porque dice aquí que salió alguna vez en Spider-Man, inclusive te ponen el apellido, pero ya no me acuerdo. Debe haber sido en un Marvel Team Up. Sí, sí, porque el mono este es más villano de Daredevil. Es más personaje de él. Y este no es el original, creo que es el sobrino o algo así. De hecho, al principio sí. Se ve el apellido y mucho del número platica sobre eso, ¿verdad? Que encontró los artilugios del tío y cómo los usa y su plan. Sí, exacto. Y como que te ponen en contexto de que no es el mismo de antes. Es básicamente Mr. Fear 2. Okay. No nos interesó el 1 menos el 2. Me gusta que para hacer ver siniestro a Spider-Man lo que hay que hacer es ponerle una boca similar a la de Venom y los ojos de Venom y listo, con eso se ve sí, es malo. Malo. Y que básicamente pues piensa Betty que la va a matar a ella también. De hecho, ahora me acordé con este tiro que le dieron aquí a Betty en el vientre que también es casi que la mataba el Sin-Eater. Betty, de verdad que ha estado bien jodida. O sea, si está loca no es de gratis. No, le ha ido mal en la vida, pobrecita. Sí. Bueno, al final es personaje de Spider-Man, ¿no? Usted está como odiado porque le pasan tantas cosas. Sí, todos los que se acercan a Spider-Man la sufren. Pero bueno, el plan de este mono es como escuchó que conoció a Spider-Man y le echó la culpa, pues con el gas trata de traer a Spider-Man y vencerlo ahí, básicamente tratando de venganza porque... Como bien lo mencionas en Marvel Team Up, que no reseñamos, tuvo una aventura con Hawkeye donde se enfrentaron al tipo este. Exacto. A mí amigo, si hubiésemos enseñado Marvel Timón, aún estaríamos ahí. Y nada, pues es el momento de decisión de Betty de que a pesar de estar influenciada por estos gases del espantapájaro, pues decide dispararle a él y no a Spider-Man, hacer las paces con Spider-Man, y sobre todo darse cuenta de que he necesitado de los hombres por demasiado tiempo, y por supuesto cuando no hay uno, pues no me hallo porque tengo una autoestima muy, muy, muy jodida y bueno, en fin. Está bonito el resultado sobre el personaje porque sirve como ciclo para cerrarlo y aparte pues está la historia de Katzenberg que va a ser el tema de los próximos números. Uh-huh. Me gustó bastante el dibujo de Alex Avila, me gustó la historia, estuvo divertida. No sé a ti qué te pareció. Sí, sí, me gustó mucho, es muy entretenida. El personaje Mr. Fear, pues no es la gran cosa, pero el drama psicológico que manejan con Betty... Y como Spider-Man, pues sí, oye, ¿por qué no te afecta el test del miedo? Soy Spider-Man, tengo miedo todo el tiempo, ¿no? Lo necesito. Cosas así. O sea, no está entretenido. Está entretenido. Entonces, nos vamos a Spectacular desde el 162 al 163. Tenemos un mini arco de dos numeritos donde es la vuelta de Carrion. Y yo aquí voy a empezar a cantar, si se puede, como diría en inglés, sing the praises, pero básicamente a babearme aquí en el arte de Sal Buscema, que creo que, aunque ha estado cumpliendo mucho en estos últimos números, creo que no lo hemos señalado, o yo no lo he señalado tanto como se debería. Y algo de lo que me di cuenta leyendo justamente estos tres numeritos, dos de ellos, lo que tiene que ver con Hobgoblin y Carrion, porque sí está involucrado el Hobgoblin demoníaco acá, están en Marvel Unlimited recoloreados, un recoloreo moderno porque se republicaron, como ya lo hemos dicho muchas veces, en estas antologías de los números de los 80 y de los 90 de Marvel, estas pequeñas revistitas pequeñas, se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama Marvel? ¿Unlimited? No. ¿Spotlight? No. Las físicas, que puedes volver a conseguir estos números. Ah, ok. También se utilizan. ¿Cómo? No, sí. No sé cómo se llaman, pero sí a qué te refieres. Exactamente. Bueno, en ese tipo de. Ay, Dios mío, y deberíamos saber. Marvel. Ya le voy a ver si la consigo, amigo. Vamos a ver si escribiendo así consigo algo. Busca la de la muerte de Gwen Stacy, creo que es así. Esos dos números salieron así. De hecho, los tengo. Sí, que es la lo reimprimen. Pero tiene un nombre y deberíamos saberlo. No somos un par de abusadores que no sabemos eso. No, pero creo que si le doy acá. Se llama. Es Marvel Legacy, ¿no? O Marvel Legends, sálvase. No me acuerdo. Bueno, amigos, hay una serie de Marvel que publican en formato más pequeño los numeritos viejos y los recolorean para eso, ¿no? Entonces aprovechan y eso lo digitalizan y eso es lo que se sube a Marvel Unlimited. Entonces, si no está en Marvel Unlimited es porque no se ha hecho ese trabajo. Uh-huh. Sin ir ya demasiado detalle. Y justamente el número 164, pues no pasó por ese tratamiento. Entonces, nos tocó hacer algo con lo que algunas veces no me siento muy cómodo, pero bueno, hay que hacerlo. Es un sitio que se llama Read Comic Online, .li, porque está en Lituania, así que en las islas de, ¿cómo es que decían ustedes? Timbuktu, de Togo, no sé, .to, donde los servidores no los pueden porque son legales. Islas Caimán son de Estados Unidos, entonces sí. Donde no se puede ir Marvel a decir esto tiene copyright, entonces no lo puedes publicar, que son scans directos, ¿no? De los cómics viejitos. Este scan es de muy buena calidad. Se ve que el cómic de donde lo sacaron estaba muy bien conservado, pero mantiene, digamos, la impresión y los colores de esa época. Y lo que noté es que el arte de Buscema, el recoloreo creo que no le hace, no lo hace quedar bien. Justamente las sombras y los colores apagados y más pixelados, ocres, de los 90 y de los 80 le quedan espectacular al arte de Buscema. Creo que estaba inclusive pensado en ese aspecto. De hecho, esto es coloreado por Bob Sharing, que creo no es el que aparece, ya lo busco. Ah, no, sí, es el colorista original del anterior, pero se ve que el trabajo de recoloreado, que no tiene créditos cuando hacen esta versión moderna ya para Marvel Unlimited, que por supuesto son mucho más brillantes, son coloreados digitales, creo que le hace flaco favor. Sí, entonces, mira, estas ediciones se llaman, bueno, lo voy a leer en inglés, en español, facsimile, facsimile. Facsimile. No, pero yo no me refiero a esa. Sí, sé cuál está hablando ahí, pero yo no me refiero a esa. Bueno, a eso yo me refiero. Ah, bueno, están las facsimile, pero las facsimile, como se diga. Facsimile. Facsimile Edition, esas son más grandes. No, son el cómic normal. Pero, bueno, ok, pero son más grandes de las que yo estoy hablando. Las que yo estoy hablando son pequeñitas. Ah, ok. No, pues no sé de qué hablarás. Ay, Dios mío. El Facsimile sí, es la del tamaño del cómic normal. Es como si fuera el cómic de esa época, pero pues una edición. Pero una nueva edición, con un papel mejor y recoloreados. Uh-huh. Esa Facsimile edición se llama Facsimile porque es del tamaño del cómic, tienes toda la razón. Pero hay unas que son más pequeños y más chonchos, más gruesos. Valga allí el albur. Que se publican justamente para eso, para recopilar. Y se me olvidó por completo cómo se llama esta madre. Es que hay unos, pero son también grandes, también los Epic, los Marvel. Eso, Epic Collection, esa es. Pero los Epic Collection son en blanco y negro, ¿no? No. What are you talking about? Creo que no. Es que hay unas que recopilan todo y son en blanco y negro. Ok, eso es bastante viejo. Esta que estoy hablando, que están acá, son recoloreadas. Ok. Epic Collection. No sé si hubo un Epic Collection que era en blanco y negro. Puede ser, ¿cierto que no? Epic Collection es más chiquitito, entonces no tiene el mismo formato de antes, pero más cómics. Y han estado republicando prácticamente todo también. O sea, si tienes Epic Collection y las coleccionas, literal, puedes tener todo Fantastic Four, prácticamente todo Spider-Man. De hecho, pues todo lo que está en Marvel Unlimited. Uh-huh. Y sé que lo han hecho para Epic Collection y no para ese Facsimile Edition, porque Facsimile Edition no es tan completa. Son historias importantes o notables. Va más por republicar algo que a la gente le interesa comprar individual. En cambio, Epic Collection va para el que quiera tener la historia completa. Pero ni siquiera ahí es completa. Lo que voy es que inclusive en físico no hay reproducciones de ciertos números, por eso algunos son tan costosos. Justamente esto que le estoy diciendo, el 164, que lo vamos a reseñar ahorita y que hemos perdido mucho tiempo hablando de otras cosas, está bien costoso porque no hay No hay reimpresión. Pero vuelvo y repito, creo que la reimpresión como que no ayuda a Buscema. Y te quería preguntar si tú habías notado algo similar, o ahora que lo estoy diciendo, ¿te da esa misma impresión? ¿O si soy solamente yo? No, sí, o sea, cuando vemos el recoloreado, a veces manejan colores más chillones, más vistosos. Uh-huh. Y como que sí varía del tomo original. De hecho, a mí me gusta más revisar los escaneos porque pues tiene un poquito más de detalle, ¿verdad? No tanto en la calidad. Bueno, la calidad no es la misma, obviamente, pero como es el material original, como se vivió en ese momento, tiene ese tufo de nostalgia que me gusta. Y aparte, pues, los anuncios de videojuegos, de otros cómics. Sí. No, y la, de todos los textos de Stan Lee, las cartas de los... Porque acá en Marvel Unlimited, así como en Epic Collection, a veces incluían los softbox de Stan Lee o las cartas de los fans, pero no todo el tiempo. Sí. Por ahorrar páginas, o sea, es que lógico, si voy a republicar algo que lo que quieres es más historia, pues... Sí sé de mucha gente que prefiere, de hecho, leer los scans y no lo... Fíjate, ya tengo cuánto tiempo leyendo esto contigo, hasta ahorita fue que vi el valor de eso. en el arte. Y creo que Saul Buscema es el mejor ejemplo. Creo que también porque Saul Buscema tiene esta cualidad, a ver si la puedo explicar, al final esto es en audio nada más, espero ustedes que puedan poner uno al lado del otro, de lo que les estoy diciendo, el número de Marvel Unlimited quizá, o un Epic Collection si lo tienen, y el scan del número 164. Buscema hacía algo muy inteligente, que primero que se nota mucho que va mucho a formas geográficas, formas geométricas básicas, uh-huh, para armar sus dibujos. Es su estilo, quizás menos logrado y menos preciosista que el de Alex Abiuk, que quizá en ese aspecto pues le dé un toquecito más fluido a sus cómics, pero bueno, el estilo de Buscema, más cuadradito y más como para colorear dentro de las figuras, diría yo. Uh-huh. Se nota mucho, por ejemplo, yo puedo notar que para dibujar probablemente Buscema utilizaba instrumentos geométricos. Hacía su esquema y seguramente utilizaba una regla en T, varias plantillas. Están tan rectos y tan bien hechos que probablemente no fuera a puño alzado, es lo que quiero decir. Y creo que eso, esa superposición ayudaba mucho al colorista y creo que él también entintando, porque creo que se entinta él mismo. Uh-huh. Estoy casi seguro de que sí. Porque cuando no se entinta él, sí es otra cosa. Sí, sí. Sí, exactamente. Si algo se llama, aparece su crédito es como artista, ¿no? Completo. Uh-huh. Entonces, él no se entinta. Entonces, le daba ese sentido de superficie y de profundidad, esa diferencia entre uno y otro, que estaba hecho para el tipo de impresión y colores de esa época, que eran muy básicos. Uh-huh. A lo mucho podían diferenciar un verde oscuro de un verde claro y ya. No como ahorita en el coloreo digital, que puedes lograr esa cuestión de profundidad con una diferencia de tono, porque puedes irte, uh-huh, diferente, literal RGB, y escoger cuánto quieres de rojo, de verde y de negro exactamente hasta la centésima. Antes no. Y entonces ese efecto, por supuesto, como lo logras con los colores, el colorista digital pues lo hace, pues ese es su trabajo. Uh-huh. Pero se pierde el detalle inicial que había querido lograr Buscema, creo yo. Uh-huh. Esa es mi explicación burda. Perdón, es que pensé mucho en esto cuando vi los dos nombres porque fue lo que más me gustó. No sé si opinas lo mismo, amigo, o a ti qué te parece. Salvo lo de las reglas, yo creo que, porque generalmente pues ya es como inician los bocetos los dibujantes, sí, uh-huh, y usan figuras geométricas para empezar a darle forma a las cabezas, cuerpo y todo eso. Sí. No creo que utilice ese tipo de herramientas, más bien creo que lo normal de estos dibujantes que usan círculos y óvalos para eso. Yo creo que él sí usa otras figuras, como bien cuadros, más porque sí tiene unos, es más angular su dibujo. Angular, esa es la palabra. Uh-huh. No es cuadrado como el estilo actual de John Romita, que empezó a desarrollar en esta época. Ok. Pero porque sí es más, si bien John Romita podríamos decir que son rectángulos y cuadros, podríamos decir con Saul Buscema que son, no sé, trapecios y triángulos. Y, o sea, bueno, y un poquito como de... ¿cómo se llama estas? Como de la forma de un balón de fútbol americano, una elipse. Sí. Uh-huh. Sí, óvalos y así. O sea, él es más angular, pero es como esa combinación extraña entre la vieja y la nueva escuela, ¿no? O sea, se nota mucho que sí tiene su estilo retro, o sea, que viene de esa escuela, pero también se nota que es moderno, ¿no? Desde cierto punto de vista. O sea, está ahí en ese medio. O sea, como bien me decías, no es tan clásico como Alex Abiuk, pero no es tan moderno como Todd McFarlane. O sea, está en ese punto medio. Sí, y logra... Es que Saul Buscema es muy bueno. Justamente ahorita en esta viñeta que estamos viendo es Spider-Man pues moviéndose mientras va... justamente pensando sobre lo que acaba de pasar, y puedes ver literal entre paneles cómo es de algo que es difícil. Claro, tenemos tanto tiempo viendo a Spider-Man en series animadas, perdón que estoy dándole muchas vueltas y no les estoy explicando, pero es porque se me vienen las ideas. Tenemos mucho tiempo viendo a Spider-Man en series animadas y en videojuegos, entonces ya tenemos una muy buena idea de cómo se mueve. Uh-huh. Reflejar eso en la página cuando ni siquiera existía esa referencia, por supuesto que ahí es donde todos los artistas anteriores desde Ditko hasta ahora han hecho un muy buen trabajo, incluido Matt Farland, pero acá es una secuencia de justamente todos los movimientos de Peter cuando se balancea entre telarañas, ¿no? Entre hilos de, uh-huh, de la telaraña, y de verdad que lo hace Buscema de una forma espectacular, porque justamente puedes ver cuando sube las piernas para lograr el balanceo y tomar la siguiente, el siguiente hilo de telaraña, y cómo el balanceo, pues las piernas se mueven de un sitio a otro. E inclusive él no solo hace ese movimiento, sino que lo hace desde diferentes ángulos. Y es muy, o sea, pensar en esto y poder hacerlo así es muy difícil, y se ve como algo fácil. Y eso es cuando un verdadero... básicamente lo que puede decir acá, alguien que es muy bueno en lo que hace, que parezca, uh-huh, fácil, pero sabes que no lo es, es la marca de un muy buen realizador. Así creo es. Creo que no lo habíamos hablado de Buscema, pero de verdad que está, valga la redundancia, espectacular en estos números. O sea, está todo de verdad impecable. Creo, uh-huh, que no hay un solo panel que no esté prácticamente perfecto. Sí, sí, Sal Buscema es muy bueno, o sea... Lo hemos mencionado muchas veces en, uh-huh, por ejemplo, en esta de Actos de Venganza, lo que hizo lo hacía muy bien. Lo mencionamos, la historia quizás no era lo adecuado porque como que tanto él como Jerry Conway lo agarraron por hacerlo, pero sí, como que no había corazón en ello. Uh-huh. Pero aún así dio unos trabajos muy, muy espectaculares. Y si bien cuando lo empezamos a leer en el primer número de Peter Parker de Spectacular Spider-Man en los 70s, hace no sé cuántos programas, uh-huh, aún no definía totalmente su estilo, pero se ve que estos años de trabajo le han ido muy bien, a tal grado que lo afinó a tanto detalle que ya tiene su propia marca, ¿no? A tal grado que incluso él mismo se entinta, porque en serio se nota muchísimo cuando alguien más lo entinta, o sea. Y no van a entender lo que quería hacer con los lápices. Sí. Entonces, mejor para que no la caguen, la hace él. Que le queda maravilloso. Sí. Yo creo que es algo así. Y otra cosa que están en este momento, pues, por supuesto, está Jerry Conway. Es que, a ver, ¿cómo digo esto? Que creo que ya lo he dicho en otras oportunidades también. Esta era es la época de Todd McFarlane y de su breakthrough. Ya no está Todd McFarlane en el título, pero viene con su serie nueva, que básicamente fue una manera de Marvel de retenerlo, porque ya Todd McFarlane se convierte en una de esas primeras superestrellas de los 90, cuyo nombre, solamente su nombre, pues vende cómics. Y estaba muy, muy, muy atado, pues, a Spider-Man, a ese nuevo Spider-Man mucho más noventero y mucho más moderno, la creación de Venom, etcétera, y todo lo que hemos hablado, el simbionte, etcétera. Entonces eso tiende a opacar el hecho de que Jerry Conway estaba haciendo un trabajo espectacular en los otros dos títulos, y que sus dos artistas han estado al mismo tiempo, de hecho más que Michelini y McFarlane, y haciendo un trabajo verdaderamente espectacular con historias también fundamentales. Justamente todo lo que tiene que ver con la conclusión de la historia del clon de Gwen Stacy, y ahora lo que está pasando con Carrion y lo que es Carrion, es Jerry Conway continuando sus greatest hits, porque recuérdense que estuvo y luego se fue y volvió. También Jerry Conway empezó muy joven, pero haciéndolo de una manera maravillosa, mezclando historias. Este Hobgoblin, que ni siquiera es Hobgoblin original porque Ned Leeds está más muerto que el dodo, es nuestro querido Meisendel. Jacob Lantern, sí, el tipo que se robó el trajo de Gojo de Hobgoblin, y que en Inferno pues un demonio le pareció a él gracioso y lo convirtió en demonio. Uh-huh. Y ahora es Hobgoblin de verdad, o sea que Hobgoblin 2 es otra cosa. Todo eso, si mal no recuerdo yo, es un poquito de Michelini, pero bastante de Conway. De Conway estaba atrás trabajando, digamos que muy arduamente, construir todo esto por muchísimo tiempo. Y se puede sentir como que pasa un poquito por debajo de la mesa, pero yo lo celebro. De hecho, he disfrutado mucho más en estos días de web. O sea, con la excepción de cómo retrata Michelini la relación entre Peter y Mary Jane, que creo que sentó esas bases y que también Conway lo ha llevado muy bien, pero que la sentó Michelini. Yo he disfrutado mucho más de web y de espectacular todo este tiempo. ¿Qué sería? Desde el 87, 86 hasta ahorita, los 90. Estamos hablando de 4 o 5 años. Sí, sí, es que Jerry Conway en su trabajo en ambos títulos, ya desde que tomó el espectáculo y el web, ha estado llevando su historia por donde quiere. Ha tomado ciertas cosas de lo que le ha aventado David Michelin, porque David Michelin, como dices, se centra mucho en la relación de Peter y Mary Jane. Sí. Y explora más, sí, eso sí, más el personaje de Mary Jane. Le da más tramas, le da trabajo, le da un enemigo y así. David Michelin se centra mucho en eso. Sí, sí. Aparte de, y muy poquito en Peter y sus aventuras, obviamente. Y en el resto del cast. Entonces, como sí. Que Jerry Conway le ha tocado capturar eso. O sea, acabamos de ver la historia de Betty Brandt, todo lo que tuvo que ver con la liberación. Sí, Robinson, etc. Mientras Jerry Conway se agarra todo el demás abanico de personajes secundarios que tiene Spider-Man. Uh-huh. Y empieza a desarrollarlos. Ha empezado a dejar de lado algunos, eso sí, para centrarse en la historia de Joey Robertson. Viejos conocidos como Kate Cushing, pues ya tienen menos reflector. Siguen ahí, pero sí. Ya los ha dejado de lado. O sea, Joey Mercado hace tiempo. Y Joey Mercado, a Flash también un poquito. Sí. Sí, se han quedado como por fuera. Sí, porque se ha centrado demasiado en la historia de Joey Robertson con Thompson. O sea, como que le latió y de ahí se fue. Uh-huh. Y hizo una gran historia también con ellos, ¿verdad? Donde Spider-Man, pues sí, estaba involucrado, pero pues no era lo principal. Sí. Y aquí pues se centra mucho en los villanos también. O sea, como dices, está la relación de Peter con Mary Jane, que regresó a la escuela. Pero si bien los maneja, porque hay que manejarlos, está muy, muy centrado en lo demás, en los villanos. En el Goblin, ahora sí, como duende maldito. En el sí, Carrion. Sí. O sea, le gusta mucho desarrollar todo lo que tiene alrededor. Y como Spider-Man, pues ahorita no está en ese proceso de desarrollo para él. Simplemente lo usa porque es su historia, ¿verdad? Pero sí, se siente mucho, mucho desarrollo de todo alrededor. Y luego ya, y aquí ponemos a Spider-Man porque pues, él viene en el... Bueno, porque se llama así el título, ¿no? Pero está bien en el mejor de los sentidos porque eso es lo que... Quizás tú quieres de Spider-Man, si fuera solamente él sería bien aburrido, y el hecho de que los personajes alrededor sean tan interesantes es lo que lo hace divertido. En estos números, ya para llegar directamente a lo que se trata, es este remanente de Carrion, que no es Carrion como tal. Descubrimos que Carrion es básicamente un virus que se quedó impregnado, así como cuando pensábamos que el COVID se pegaba por el tacto de andábamos como unos pendejos limpiando las verduras y todo lo que comprábamos en el súper. En estos días, de hecho, estaba limpiando la parte de abajo de mi lavadero, que siempre tienen, ¿sabes?, productos químicos de hace 70.000 años. Uh-huh. Y tenía unos potes de este desinfectante en spray que había comprado, recuerdo, en Sam's al por mayor, porque literal me gastaba básicamente... cada dos mercados un pote completo limpiando todo. ¿Se acuerdan de esa época? Porque cuando teníamos que lo que llegaba del mercado tenías que limpiarlo, ¿no? Sí. Pero todo. Todo, o sea, todo, todo. Todo porque no se sabía si el COVID se transmitía así, entonces. Sí, porque decía, no, es que en el COVID duran las cosas por tanto tiempo, luego pues si tocas algo, luego te lo llevas a la nariz, ya te contagiaste, oh no. Exacto, te moriste. Entonces, literal, era así con, amigos, no estoy jodiendo, con guantes y tapabocas limpiando los botes de mayonesa. Sí, ¿han visto cómo los mapaches lavan todo lo que se llevan a la boca? O sea, así. Así. Entonces me gastaba pues esos potecitos de desinfectante, pero ya después cuando dijeron que esa madre no se transmitía a ti, yo me dejé de hacer eso porque era una maldita hueva. Y se me quedaron esos tres potes y se me estaban venciendo, ¿no? Entonces En fin, si hubiese hecho eso, este estudiante envidioso que se puso a perseguir a Peter hace unos números y que por andar tocando lo que no debía se le pegó el carrión. Sí, pero bueno. En fin, no estaría en este pedo. Que ajá, está bueno. Bonita esa dicotomía, ¿no? Porque parece que sí recuerda su vida anterior. Sí, pero no. Sí, es que vamos a hablar de... Lo voy a resumir rápido lo que es este número. Recordemos que en el... Previamente, desde el Clarín, cuando hablábamos de los números anteriores, Peter está buscando con Reed Richards, el señor fantástico, cómo curar a esta persona. Se llevó unas notas, perdón, se llevó unas notas de Reed porque dijo, no, pues yo tengo memoria, ¿cómo se llama? Memética. O sea, no las necesito porque ya están en mi cabecita. Entonces, Spider-Man luchando contra el Goblin, se le cayeron las notas, el Goblin las encontró, y descubrió toda esta relación, entonces liberó al tipo que se lo llevaban a otra prisión. Y dice, hey, vamos a hacer compis para detener a Spider-Man así. Pero ¿cuál es el problema? La última vez que Spider-Man peleó contra este tipo, le hizo ver que Miles Warren está muerto y él no es Miles Warren. Entonces el mono este tiene esa dicotomía entre los pensamientos de Miles Warren y los del host, que es el verdadero él. Sí, y que además son los pensamientos de Miles Warren antes de... reflexionar y volverse bueno. Recuerde que al final se dio cuenta de lo obvio. Se dio cuenta que le estaba regando y antes de morir, pues salvó a Spam. Entonces, exacto. El tipo este, pues, va a la casa de su mami, del estudiante, para pues tratar de arreglar o matar a su mamá. No sé qué quiere hacer. O sea, y ahí Spider-Man lo detiene. Pero el Hobgoblin, pues ya también es parte del plan y se lo lleva un prisionero el Spider-Man. Tal cual. Y luego en el número 162, pues tenemos el putazo que le da Mary Jane a Katzenberg. Que okay. Me fascina cómo lo dibujó Buscema, porque la cara de Katzenberg es demasiado graciosa cuando le vuela los dientes. Básicamente, Mary Jane se está dando cuenta que secuestraron a Peter, que porque salen las noticias, etcétera, y está buscando cómo ayudarlo desesperada. Y ve a este tipo y que chantajearla con unas fotos de ellos dos haciendo el delicioso. Y, por supuesto, mostrando que Peter es Spider-Man. Sí. Bueno, la mentalidad de Katzenberg dice, mira, yo tomé estas fotos, ya sé su cochino secreto. Sé que Peter se toma fotos vestidos de Spider-Man y por eso siempre las toma también. No es que sea su amigo. Algo entonces, así. Entonces, para no descubrirlo, dame $5 millones. En el pastel. Y Mary Jane le da un pastelazo en la cara. Ten. Sí, pero a ver, si fue un pastelazo, literal le tiró el horno encima. O sea, sí. Lo dejó, ¿quieres? Pero volteado por completo la quijada para atrás. ¿Quieres el postre? Ten tu pay de coco. Sí. De hecho, si pudieras tomar este panel y ponerlo de portada del programa, te lo agradecería porque hasta me parece la cosa más maravillosa del mundo y lo quiero en una playera. Sí, es un gran trabajo de Sal Buscema, pero entonces el mono este se llevó un golpe en la cara y sin soborno. Exactamente. Y luego, ¿con qué carajo fue que Hobgoblin pegó a la pared a Peter? Porque ¿son los mocos de Hobgoblin o qué? Pues no, es de esas cosas que tenía el Carrion. Ya ves que tiene una bolsita con cosas. Yo creo que ya agarraron tantito del moco del Passport Pit y con eso aprisionaron a Spider-Man. Yo tengo entendido que eso lo genera, es una secreción de Hobgoblin, creo yo. Pues es un demonio, ahorita puede hacer muchas cosas. Si ya se hace En fin, amigo, lo que pasa es que es lechoso y blanco, entonces, en fin, es un poco asqueroso. Y a eso añádele que está en una cloaca y te coloca dos ratas bien enormes en el primer plano Buscema para que te des una idea de lo asqueroso del sitio en el que están. Entonces eso le suma mucho a... mucho creepy a todo este asunto. También todo lo de Thomas Fairhat me da mucha risa porque al final alguien le dice, ¿no? Que señor, usted está es loco y es un hipócrita y es un loco de mierda. O sea, no tiene ni sentido lo que está haciendo. Porque Mary Jane en su desesperación lo que hace, bueno, el único que yo sé que es superhéroe y que puede ir a ayudar a Peter, que yo sé quién es este Farhad, que dice que tiene una deuda de honor con Peter, ¿no? Entonces va y le pide ayuda y el tipo, no, es que yo tengo que, su honor lo tengo que recuperar de esta manera. Es una cosa, unas vueltas extrañas ahí que nadie entiende. Sí, no, oiga, él. Recuerda que Spider-Man le salvó la vida, lloró, usted se la debe, sí. Bueno, ¿qué tal si usted va a salvarle la vida y así? Y así... ¿Se sale la deuda? No. Ajá, la deuda de honor que dices tener, ¿no? No, que tiene 50 números con esa hueva. Así no funciona esto. Yo tengo que decidir salvarlo. Ok. No, este señor está bien loco. No tiene sentido nada de la pieza. Es un imbécil, de verdad que no tiene sentido. En fin, entonces, por ahí anda Hobgoblin tratando de vender a Peter... Al final, amigos, todo esto se resume en que Carrion le hace cosquillitas a Hobgoblin y en medio de eso pues explotan con una de sus pumpkin bombs. Uh-huh. Aparentemente se destruyen los dos porque se ven dos cadáveres achicharrados. Sí, se ve como el final de Arcane. O sea, dos hombres... heterosexuales ahí juntos y desintegrándose. Gracias por el spoiler de Arcane. No he llegado al final de la segunda temporada. Vámonos a la 164, en todo caso, que era la que le querías decir. Oye, pero espérate. O sea, antes de... Ya hablo de eso. ¿Qué? Es que se liberaron por el poder de la amistad. No, porque Spider-Man estuvo diciéndole esto y pues ya. El platicando con la mamá vio el lado bueno y por eso se sacrificó. Ya, la que sigue, pues ya me. Okay, gracias. Me que no. Este fue el número que más me gustó de todos. Y me extraña muchísimo que no esté en Marvel Unlimited. Creo que porque no tiene un impacto sustancial en toda la historia. Es medio un one shot. Fundamentalmente es una historia vista a través de la narración del Beatle actual, que ni siquiera me acuerdo si es el. ¿Es el primero o no? Honestamente, The Beatles nunca me ha interesado demasiado, pero salió de la cárcel Beatles, anda buscando trabajo, anda evitando a superhéroes porque lo que quiere es ganarse dinerito. Y empieza también una historia que en nuestro resumen la han llamado British Dead, que pareciera ser, por lo que estoy leyendo hasta ahora, todo... el drama del Avengers, mano derecha de Vincent Fisk, uh-huh. Al que le van a cobrar fundamentalmente la guerra de pandillas contra los hermanos Lobo, porque fue él el que hizo todo eso al básicamente tratar de matarlos con un hipnotizado Punisher. Y que justamente lo que quiere es deshacerse de Spider-Man porque pudiera ser el que revele el trato que hizo el Avenger con él. Contrata a Beatle para esto, pero Beatle no quiere, entonces lo engaña. Y quizá lo que lo hace interesante es que tienes a quien está narrando esto, que es el Beatle, en medio de todo esto, que por un lado pues está tratando de huir de la situación con Spider-Man y la pelea con él, y al mismo tiempo se sabe traicionado por el Avenger. Y su dicotomía y los pensamientos que tiene, o sea, el haber escogido que él fuese el narrador, le da una frescura a la historia muy, muy interesante, porque es raro que tengamos eso, siempre estamos leyendo los pensamientos de Spider-Man. Y aquí, en cambio, le das esta visión un poquito más patética, pero también más urgente. Sí. Porque el pobre tipo, pues nada le sale bien. De hecho, obviamente es el villano, termina mal. Y no estás acostumbrado a que la narración termine mal. Al menos para uno de los personajes. Sí. Y la batalla entre los dos está espectacular, eso es todo. Sí, es un cambio muy, muy fresco porque pues prácticamente la mayor parte del número es del punto de vista del Beatle, que sí, uh-huh. es el primero. O sea, perfecto. Beatles hay dos más, porque, o tres más, Porque si llegan a ser un equipo donde salen los cuatro, porque son cuatro armaduras básicas. La primera que conocemos más adelante, ¿no? Sí, sí. Es la primera que conocemos, la de los tentáculos en los deditos. Es la primera que tenía un casco muy raro. Ya, que era bien fea. Sí, esta es la segunda. Está mucho mejor. Sí, hay uno que es el Armored Beetle, que es una armadura así tipo Hulkbuster, pero de Beetle. Y la última, que es la poseedora actual del manto, que es la Beetle, que es la hija de Lonnie Lincoln. Alias Tombstone. Son los cuatro. Muy bien. Pero bueno, aquí la trama está muy chida porque el arreglador arregla una cita con el Beetle y le dice, hey, tengo un trabajo para ti. Pues que acabo de salir de prisión y quiero algo sencillo. Sí, es sencillo. Mata a Spider-Man. No, gracias. No quiero algo tan sencillo. Bueno, ¿qué tal si te robas este viaje de diamantes? Ah, está bien. ¿Y cómo quedamos? ¿No? Sí. Pues, micha y micha. Simón, sí se arma. Y en eso pues ya se va y el arreglador arregla una cita ahora con la gente del Clarín. Quiero hablar con Peter Parker. Y pues Peter Parker, ahora sí, Kate Cushing aparece junto con John Mercado y los mandan allá a hacer una entrevista con el arreglador. Que le dice, no, es que el señor Fisk es una buena persona, es una persona de bien, es bien chida y así. No, ya sabemos que es un criminal. No, mira, y para ver, que vean que es bien una persona bien chida y bien así. Les ofrezco esta información que solo un criminal tendría, de que un criminal va a robar un camión de diamantes. Sí, entonces es este tema de, a ver, ¿cómo decirles? De que supuestamente Peter es el que le va a decir a Spider-Man, pero básicamente se lo está diciendo a Spider-Man directamente porque lo es. Que creo que ha sido este gag, de que no es que Peter oculte muy bien su identidad secreta. Le preocupa mucho que la descubran, pero no hace absolutamente nada verdaderamente positivo o eficiente para ocultarla. Es demasiado obvio. Sí. Tan obvio es que cualquiera que lo mire por 2 segundos o vaya y se asome en su apartamento, pues lo va a conseguir con el traje de Spider-Man. Uh-huh. Y creo que todo el mundo lo sospecha, pero por supuesto, para que se mantenga aquí la incredulidad, tienes que hacer como que todos son pendejos, ¿no? A mí lo que me sorprende es que, bueno, no me sorprende, creo que tenemos tanto tiempo leyendo esto que aceptamos eso, pero en realidad no tiene sentido. Mira, es más que nada el hecho de que, así como cuando ves a Clark Kent y dices, nada, ese no puede ser Superman. Eso no tiene sentido tampoco. Sí tiene sentido cuando el dibujante es bueno. Pero a ver, es que... Y aquí es donde, por supuesto, está ese discurso de Bill sobre que Superman nos ve a nosotros como Clark Kent. Claro, cuando entiendes a Clark Kent como un tipo debilucho, que realmente no lo es, nota aparte. Pero es que hay un cambio de postura, hay un cambio de actitud, hay un cambio intencional de parte de Kal-El por convertirse en esa versión de Clark Kent que le muestra a la gente del Daily Planet. Sí. De hecho, lo vemos en las películas cuando cambia de postura Christopher Reeves. Sí. Que es parte de su interpretación. Él entendió que así lo hace su programa para verse diferente. Uh-huh. Peter no hace ni media mierda. Es que es diferente. Es que yo no lo compararía porque es que yo creo que hay un, o sea, no creo que hayan presentado que efectivamente Spider-Man y Peter sean muy distintos y creo que no hace ningún esfuerzo porque se vea, más allá de que te lo dicen. Es que a eso voy. Ajá. O sea, no es una cuestión aquí física, es otro tipo de cuestión. Peter Parker, ¿cómo es para la gente común? No es confiable, siempre llega tarde. Le encargas nunca a lo ves al mismo tiempo que ves Spider-Man, ¿por qué será? No, eso sí ha pasado, sí lo han visto al mismo tiempo. Ay, o sea, de una vez. Pero bueno, es eso, o sea, mientras Spider-Man, o sea, mientras Spider-Man es completamente alguien diferente que se ve más serio, desde el punto de vista de que sí es relativamente confiable, ayuda a la gente, O sea, no puedes creer que Peter Parker sea Spider-Man por eso. O sea, no es una cuestión física, es de que, nah, este Peter Parker no es nada igual a como es Spider-Man. Spider-Man le dices algo y si te ayuda y esto. Peter Parker le dice, ah, ya ahorita vengo, voy a ver si ya puso la marrana. O sea, esa es la diferencia. A mí me parece que no hace mucho esfuerzo y que parte de eso también es la magia de que nosotros tenemos que aceptar esa explicación, porque si no, no funcionaría el cómic. Pero yo no le veo mucho esfuerzo a Peter por ocultarlo, pero bueno, está bien. No, porque a mí es parte de a ver cómo decirlo, de la magia que tiene Spider-Man como personaje, en el sentido uh-huh. de que ya cuando eres fan de él, lo compras, uh-huh. pero siento que es una compra que más tiene que ver con los escritores que con que está explicado in universe. Pero eso lo podemos debatir, porque de hecho, sin entrar en demasiado spoiler, creo que es parte de la nueva serie de Disney Plus, que va a haber una covacharla al respecto. Lo iba a decir al final del programa, pero bueno, lo podemos decir ahorita. Sí. Creo que tiene que ver con eso. Es parte de, o sea... Parte de. Yo creo que es más es algo así físico, porque, por ejemplo, pues como mencionaba, Superman, le ves el rostro. O sea, tiene que haber algo más que los diferencia a Clark Kent de Spider-Man. Spider-Man nunca le ves el rostro, nunca le ves una parte de su cuerpo, no sabes si es una persona de color, si es asiático, si es caucásico. Es muy raro que lo veas así con el traje. Bueno, no es raro que lo veas con el traje roto, pero no lo ves constantemente mostrando la piel. O sea, cualquier persona puede estar así. Y si la personalidad es totalmente diferente, pues no crees que Peter Parker sea nada. Peter Parker, él pasa peligro y se esconde, es un cobarde. No puede ser Spider-Man. Oye. No. Sí, tal cual. Tenemos al final, por supuesto, que empieza, de hecho, esta historia de British Dead con toda esta situación y con el Arranger entrando a hablar con Fisk. Y de verdad que es espectacular cómo la figura de la Ranger se ve pequeñita ante las puertas gigantescas de la oficina de Fisk, y solamente literal lo vemos en las sombras y un boceto, y se ve súper tenebroso. Claro, también está la mano hiper temblorosa de la Ranger abriendo la puerta, pero todos esos detalles, uh-huh. Es Buscema, espectacular. Y tengo que decirlo también, las peleas, uh-huh. cómo ubicas la acción entre Spider-Man y el Beetle, la claridad con que se sienten los movimientos uh-huh. es de lo mejor que he visto en muchísimo tiempo. Creo que desde Ross Andrew y John Romita Senior, uh-huh. No estoy diciendo que los otros no sean notables, lo son, pero que yo lo haya notado, uh-huh. que una pelea me haya gustado como esta, que en todos los números los tenemos, no había pasado desde ese momento. Uh-huh. Sí, sí es. Creo que Sabuchem hizo un trabajo aquí espectacular. Me gustó mucho este número. Así es. Sí, hace un gran trabajo y la historia requiere como muy nos aquí de atrás con toda esta situación del arreglador, que pues su plan no le funcionó porque quería matar a Spider-Man, porque pues tiene un trato con él desde los hermanos Lobo que quiere que no se sepa, y menos quiere que sepa su jefe el Kingpin. Y ahora que pues el Beetle fue a desquitarse y le rompió medio edificio al Kingpin, pues quiere más respuestas. Pobrecito arreglador. Pobrecito criminal, asesino. Sí. Amigo, entonces nos vamos ahorita con los Avengers. Yo no creo que tenga mucho que decir acá. No sé si tú tengas mucho que referir. La historia no es nada sencilla. De hecho, eso creo que es lo que la hace aburrida. Es bastante... Es convulsionada. Hay un problema con esta historia. ¿Cuál es? Estamos en los noventas. ¿Sí? Ok. Estamos en los problema. Sí. Okay, si bien lo que hemos leído, o sea, de los noventas para acá, con Jerry Conner, David Michelin y otros escritores, ya no usan ese estilo tan descriptivo de vieja escuela de los 60, 70. Uh-huh. Incluso en los 80 todavía eso empezó a mermar. Pero aquí John Byrne, que escribe estos números, o sea, verbotea tanto con cada personaje. sea, todos describen todo lo que están haciendo y, ah, es que hice esto, porque esto, y es cansado. O sea, la realidad es que se siente exagerado la cantidad de diálogos de personajes, porque describen todo y te hablan como si el personaje no estuviera ahí. O sea, es un estilo de vieja escuela donde antes te explicaban todo y el escritor llenaba de texto y globos y algo así. Aquí es demasiado. O sea, hay diálogos que realmente no eran necesarios. Y entiendo que es un cómic de los Avengers. Entiendo que los personajes que utilizan son de ese tipo donde son medio, algunos medio soberbios, uh-huh. Otros que son muy explicativos. O sea, el carácter se mantiene. O sea, por ejemplo, personajes como Thor, que es altivo y así. O sea, eso. De hecho, creo que Thor es el mejor escrito, pero sí pasa en que te, básicamente por ubicarte en lo que está pasando y como tiene tanto background. Peca de verbosito Barn. De hecho, hace que la historia, tal como tú dices, sea aburrida. Y creo además que le sobran como 3 números. Sí, fácil. O sea. Y la realidad, como dices, la presencia de Spider-Man aquí es. O sea, pudiste haber metido cualquier otro personaje y no pasaba nada. Es lo mismo. O lo pudiste haber dejado por fuera. Sí. O sea, estaba básicamente para poder vender la historia y ahí es donde ves que los Avengers no vendían mucho y no vendían mucho porque eran bien aburridos. Y además es una alineación de los Avengers peculiar porque sí está, lo está dirigiendo Capitán América, de hecho creo que es Steve Rogers. Sí. Pero está Cersei de los Eternals. Sí. Sigue Star Fox aquí que tiene 70.000 años metido allí. Y hay un pedito con Iron Man que pues aún no ha revelado su identidad secreta, pero se supone que Tony Stark está muerto, pero realmente no, estaba de parranda. Sí, yo aquí, no sé si Tony Stark es su hermano o cuál es el pedo, pero lo menciona muchísimo, de que sabe mucho para no ser Tony Stark. Okay. Sí, aquí no me acuerdo realmente porque si en los 80s ya ves que su compa fue Iron Man. Desde Guerra Civil. Sí, pero Brody, digamos que se, el le, exacto, pero los ojitos se le ve. Sí, pero no. Era no, más oscurito. Sí, o sea, es probable porque Iron Man estaba en los West Coast Avengers. No sé si durante los actos de venganza Tony Stark fingió su muerte, porque aquí. Algo así. Es como eso, ¿verdad? Se dice, no, es que el. Sigue con el cuento de que Tony Stark lo contrató para que sea Iron Man. O sea, no habría que revisar por qué Tony Stark quiere fingir su muerte en ese momento cuando todos saben, por lo menos Avengers, todos saben que Tony Stark es Iron Man. No sí, entiendo. O sea, no entiendo eso. O no, o a lo mejor no es Tony Stark, no sé. Porque sé que está, no sé si es ahorita o más adelante que está el hermano de Tony Stark en. No, eso es en el futuro. Iron Man 90, en 2090, una cosa así. No, en los 90s, no sé si ya pasó aquí, en los 90s Tony Stark se vuelve loco y se vuelve un villano, entonces los Avengers traen a su versión joven para que él sea Iron Man, o sea, pero saben eso, o sea, no entiendo aquí en qué momento de la historia de Iron Man andan. Sí, puede ser que lo descubra más adelante. Entonces, al final, o sea, como tienes todo ese pedo y tienes que explicarlo, nosotros no estamos leyendo Avengers, se hace muy fastidioso. De hecho, no sé quién estuviera leyendo Avengers. Imagino que alguien que le encantara justamente estas historias así épicas y, uh-huh. y bastante cósmicas. Aquí está Nebula, que en los cómics, o al menos acá lo explican, no es la hija de Thanos, es la nieta de Thanos. Ajá. Por si no sabían, Star Fox, Harry Styles, básicamente es el hermano de Thanos, porque también es medio Eternal. Eso lo vimos al final de la película de Eternals del MCU, por cierto. Y es esta Nebula muy diferente a la de Zoe Saldaña. No. Tiene, Zoe Saldaña no es Nebula. O sea, verdad, muy diferente a. ¿Cómo se llama la pelirroja? A la de los Guardianes de la Galaxia, pues. Sí. Porque tiene pues el hambre de poder y las ambiciones de su abuelo en este caso. Uh-huh. que aquí no recuerdo, ¿ya aquí pasó Infinity Wars o no? Creo que no. No, todavía no. Lo que se me hace curioso entonces, porque yo no sabía que Thanos, antes de todo el tema de la saga de Infinity, siquiera habíamos demostrado pues estas ansias de conquista, aparentemente sí. Sí. Y también hablan de cierto enamoramiento con la muerte, que es como que okay, pero eso no era más adelante. Porque que yo sepa, o sea, sí, por eso me hizo ruido, pero bueno, aparentemente como que esa idea se estaba cocinando desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Tanto inclusive así que ni siquiera Thanos el que está ejecutándola, sino pues Nebula. Uh-huh. Entonces, básicamente Nebula en su búsqueda de poder consigue un arma o un, mejor dicho, se hace patrona de un grupo de científicos. Patrona, sería como mecenas. ¿De cómo? No, es que Nebula con su séquito de ayudantes contrata uh-huh. un grupo de científicos sí, humanos que uh-huh. crea una especie de cosa que para darle mucho poder a ella, pero lo que hace esa cosa es que crea un Big Bang. Sí, un pequeño Big Bang que uh-huh. desaparece el universo, salvo dos cosas, que es un área del cuartel de los Vengadores que Cersei logra sellar gracias a sus uh-huh. poderes sobre cada átomo, porque los Eternals, como ya tienen control sobre cada átomo gracias a su mente, como bien nos recuerda acá en cada oportunidad que tiene, que son uh-huh. bastantes oportunidades que tiene para recordarnos eso. Ah, sí, así como que se quiere exprimir a Steve Rogers como es virgen de hace 120 años, pues no uh-huh. ni sabe cómo. O sea, de verdad que la y que tensión sexual entre uh-huh. Steve Rogers parece Ricky Martin aquí, o sea, debería salir de clase. Sí. Pero no. Bueno, sabemos que Mayan es como asexual, ¿no? Uh-huh. Eso y que manipula átomos, son las dos cosas que hace hacer, uh-huh. sin nada. Sí, manipula los átomos y los puede hacer como ella quiera. Total, pues la solución para esto es que Spider-Man jale un cablezote, dejando sin energía el dispositivo y todo vuelve a la normalidad. ¡Éxito! Y todos dijimos, pues ya se acabó esto, ¿verdad? ¡Qué padre! Dos números y ya terminamos. ¡Fu! ¡Vámonos! ¡Sí, vámonos! O cuatro números y ya terminamos, porque la cosa es... No, no, todavía no. O sea, vamos en el segundo número de cinco. ¡Ay, canijo! Todavía más. Exacto. Cada vez que piensas que terminó, no es cierto. Sigue otro número. Eso sí lo hace cansino y mientras. Y repetitivo, es la misma cosa. Sí. Sabana, ahora la nave de Nebula. Pues sí, porque pasa un montón de cosas ridículas, como que para ir al espacio, Thor tiene que usar máscara de oxígeno, que yo sepa no lo necesita. Uh-huh. Y Cersei también. ¿Por qué Cersei necesita tampoco? Yo creo que se equivocaron y ya. Le entran a putazos a Star Fox y parece que él estaba siendo irreverente para que le dieran cachetadas. Y el casco que le pusieron para evitar que utilizara sus poderes se le soltaron cable. Literal, dice que es para eso. Sí, básicamente eso, porque Iron Man y Vision van a rescatarlo a la nave Nebula, pero y en eso llegan los demás. Y pum, pum, batalla, pelean contra monstruos y alienígenas y así. Y Cersei consigue, como bien lo cuenta la leyenda, convierte a un tipo en cerdo. Y ¿que por qué no le hizo eso a Nebula? Porque no. Sí, pues, si tiene esa capacidad, ¿por qué no le hizo eso a Nebula desde hace, no sé, cinco números? Porque luego no. Por eso no, es que los Eternos no funcionan, amigos. Son demasiado poderosos y no los usas. O sea, a lo mejor no los metes a ningún lado. Literal, puede haber solucionado todo el puto cómic y la historia en una página. ¿Para qué la tiene? Sí, pues total, nada de esto sirvió porque Star Fox ya se había liberado y había vencido a todos en eso que llega. Sí, sí, sí, sí. Y además eso, o sea, no solo que lo había vencido, sino que lo había dejado como en un orgasmo infinito. Uh-huh. Porque por cierto, eso es lo que hace Star Fox, porque Eros, uh-huh. el dios de placer, y lo que hace es que le da placer a los villanos, hace su... Básicamente les da orgasmos por telequinesis. Sí, por eso escogieron a Harry Styles precisamente. Exactamente. Pero si tú piensas que aquí terminó. ¡No! ya acabamos. Sí, vámonos. Sí. No. Es como este programa. Sí. Porque ahora viene el Stranger. El extraño. No sé qué carajo es. Es una de esas entidades cósmicas así grandotas. Y, ¿dónde está Nébula? Ay, tranquilo, gigantón. Nébula fue y le robó el no sé qué quesito. Que con el no sé qué quesito fue que le fue la batería que le pusieron a esa máquina. Uh-huh. Y era del extraño. Y después se lo robó porque él lo tenía quién sabe dónde, o sea, lo tenía mal guardado. En todo caso, es la primera vez que veo a Fabiani Ciesa que yo recuerde haciendo un guión. Porque John Byrne se le cansó la mano de escribir tanto diálogo pendejo. Ajá. Y se nota la diferencia, porque aquí un poquito más legible. Si los diálogos no son tan extensos, ya no tienes que explicar. Bueno, los personajes ya no explican casi nada del como con John Byrne. Y se agradece, pero aún así, o sea, ya estamos envueltos de un arco cansino que debió terminarlo hace 3 números. Y en más caso, adelante. Sí, y más porque pues pasan cosas, de repente Spider-Man encuentra el gizmo ese y lo agarra y explota, luego después Quasar llega al cuartel de los Avengers. No solo que explota, sino que le dijeron 70,000 veces que había puesto una bomba o una verga así Nébula en él, para que si lo tocaba alguien que no fuese ella, el poder se le transfiriese. O sea, se lo dijeron a Spider-Man y le valió pito. Sí. Porque Spider-Man lo que está haciendo ahí es cagarla. Sí, dijo, no, pues no lo voy a agarrar, lo voy a aventar la telaraña, que técnicamente no lo estoy agarrando, pero no. O sea, en eso, pues el poder se le transfiere a Nébula y ahora es totalmente superpoderosa y puede hacer lo que quiera. Y Spider-Man lo invita a los Avengers y después de que la caga hacia los 10 minutos, le dice que se vaya. Mejor siempre no. Como que no, así estamos bien, chavo. O sea, se siguen. Aparte, vamos a ir al espacio y tú estás mejor aquí en la tierra ayudando a las señoras a cruzar la calle, que les roben el bolso. Sí, sí, es lo tuyo. O sea, ¿para qué nos hacemos bolsas? Y otra cosa súper ridícula: se acaba todo el puto universo y en ningún momento, entre todo ese diálogo ridículo que se le ocurrió a John Byrne, no se le ocurre decir que Peter Parker está preocupado, aunque sea por Mary Jane. Literal, se desapareció el universo, ¿no? Debería preocupar eso, Mary Jane y su tía May, al menos. Sí, sí hay un diálogo así, porque sí lo menciona en pensamientos en un momento, pero es así, mucho, pero es mucho después, ahorita ya en la nave de Nébula. Sí, ay, Mary Jane, sí. Y total, pues, ¿cómo la vencen? Pues total que Nébula se implantó un mugrero en la cabeza para controlar todo ese poder. Y el y adivinen quién se lo saca del cerebro, que la pudo haber convertido en cerdo, que la pudo haber pulverizado, que la pudo haber convertido en chupeta en forma de cubo de hielo, en lo que quisiera, porque puede manipular todos los átomos. Sí, en Cersei. Forma de balde de agua. Sí. Dice, Cersei, no, pues, le hace una cirugía cerebral y le saca el poder. El extraño agarra el gizmo y le dice al Capitán América, vas a tener 2 segundos para quitarle el implante a Nébula. Y el Capitán, pero eso lo mataría. Algo que sí me gustó es eso que el extraño dice, ok, ¿y tu punto es? O sea, Capitán, estás peleando contra una cosa que está destruyendo el universo. O sea, si mataste nazis a esto, yo creo que es algo muy sencillo de hacer. Y después se pregunta a Cersei que por qué no se la coge. Amigos, la verdad que esto fue terrible. Avenger está bastante mal en este momento. Sí. Y nada, ¿cómo terminamos en el Avenger 318? Mira, de aquí ya vienen los Avengers chaqueteros. Eso. Los Avengers chaqueteros llega una alineación en los 90s que están liderados por la Black Widow. Está el Black Knight, el Caballero Negro, que cual, no sé cuál de todos es. Creo que es el segundo o tercero, no sé. Que trae la espada de energía. Okay. Está Cersei. Y está un grandote que no sé si es Hércules. No, Hércules no, Goliath. No sé cuál es. ¿Por qué son los Avengers chaqueteros? Porque aparte de chaquetas, usan chaquetas como uniforme. Unas chaquetas cafecitas. Ok. Good to know. Interesante, ok. Ay, amigos. Semana que viene, número 67. Vamos a leer la novela gráfica Espíritus de la Tierra, del señor Charles Best, que le deberíamos haber reseñado este número, pero no va a decir quién y no fui yo, no la leí yo. Qué mal persona esa que no hace su tarea. No hace su tarea. Y luego tenemos una serie de nada más y nada menos que 6 partes con el regreso, que honestamente nunca supe dónde estuvieron y cuándo fueron, porque eso me lo explicará ya después Spider Games, el regreso de los Sinister Six, que yo recuerdo la primera vez que veo a los Sinister Six. Sí, bueno, que eso lo discutimos en el próximo programa, pero bueno. ¿Los viste en un anual? ¿Los 6 siniestros? Se me olvidaron, amigo. ¿Cómo del están 34, Amazing, del 334 al 339, vamos desde julio hasta septiembre de 1990, porque en este momento Amazing Spider-Man se está publicando de forma quincenal, y es el señor David Michelin y el señor Eric Larsen. Va a estar interesante a ver si es que está buena esta historia. Mi amigo, tienes una enorme y gran tacha, como diría Chabelo, una espantosa X. A mí no se me ocurre, no recuerdo los Sinister Six. Yo no me acuerdo de eso. Olvidar el grupo de villanos más importante de Spider-Man, que solo ha aparecido en un número que fue un anual hace 30 años, o sea. No, pero no se llamaba los Sinister Six, fue que se pusieron un cuarto y pasa por estos 6 cuartos. Esos son los 6 siniestros, así se llamaron. Así dicen en el anual, los 6 siniestros. The Sinister Six. Pero ellos mismos no se llaman así. ¿Y cómo se llaman? ¿Pepito y Juanita? No se llaman nada. Somos un grupo que se puso de acuerdo, más nada. Son villanos, no necesitan ponerse un nombre, no son los cuatro. ¿Y si se lo ponen? Bueno, en fin, eso lo vamos a leer ahorita. Pero hay un error ahí. Bueno, amigos, seguimos en la era de cobre, 1990 y un poquito del 91 con la novela gráfica. Y nada, acompáñenos, seguimos en esto. Sí, si quieren encontrar, leer este número, bueno, este arco con nosotros, el de los Regreso a los 6 Siniestros. Al final de la etapa de Smash en Televisa, lo sacaron como un tomo recopilatorio, un TPB. Ah, sí, sí. De pasta dura. O sea, lo pueden encontrar o inclusive tal vez ya lo tengan y lo pueden leer y acompañarnos sin problema. Muy bien. Ah, qué bueno saber que está allí. Bueno, si consigo ahorita los cómics de Smash, buena suerte con eso. Amigos, y después, solamente para adelantar, yo creo que va a ser lo más difícil que hemos hecho en este programa desde que empezamos. Por primera vez ninguno de los cómics me llama la atención. Pero empieza la cuarta serie que vamos a estar enseñando, que es Spider-Man a secas, que es escrita y dibujada por el señor McFarlane. Ah, sí, Tormento. Y con Tormento. Que imagino que Televisa también lo publicó, porque, Dios mío, McFarlane es... Sí. Cada que se puede, ¿no? Sí, sacó unos 2 tomos recopilatorios de McFarlane, donde viene precisamente Tormento. Y otro que es una aventura con Wolverine y el Wendigo. Que se llama Perceptions, porque esa es otra cosa. Todos los títulos McFarlane funcionan casi como medio... Miniseries. Mini novelas. Sí, son miniseries, pero mini novelas gráficas, pero sí, miniseries que hay que leerlas de un solo envión, porque si no, no tiene ninguna influencia en el resto de la historia. Entonces, creo que vamos a tener uno que otro programa así. Ahí vemos cómo lo mezclamos para que no se haga tan fastidioso, pero ahí viene McFarlane. Tengo ganas de invitar a alguien que sufra con nosotros. ¿Será que Valentín quiere lanzar ese tormento? Puede ser. O Isaac. ¿A quién hacemos sufrir? Mira, y con Tormento no sé a quién odiemos más. Te dice de los alguien que efectivamente le guste. ¿Conocemos a alguien que le guste esta madre? No sé. No, hay que pensar. Hay que pensarlo. Pero bueno, tenemos 2 programas para pensarlo. Y de hecho, no grabaríamos la semana que viene porque. O bueno, no sé, hay Covachacón, entonces sí. Recuerden el sábado, no este sábado que estamos grabando, no este domingo que estamos grabando, pero viernes, sábado y domingo, o jueves, viernes y sábado, creo, ¿qué fechas son? Sí, 6, 7 y 8, ¿no? Cuando estén escuchando este programa ya habrá terminado la Covachacón, que es el 7 y 8 de febrero. 7 y 8, perdón, viernes y sábado. Esperemos que se hayan divertido mucho en el evento. Exactamente. Que entonces no le vamos a decir que vayan porque no lo van a saber, pero bueno, espero que lo hayan disfrutado mucho. Sí, más bien qué bueno que fueron y nos acompañaron. Bueno, los cuatro. Exactamente. Muy bien, cuídense mucho entonces. ¿Algo más, estimado? No, bueno, vean la serie esta de Disney Plus de Spider-Man. Spider-Man. De que estamos haciendo una covacharla cada semana los jueves en la noche, desde como a las 10 más o menos, donde platicamos sobre cada episodio. Muy bien, y si va a ser a las 10, pues yo no voy a estar demasiado tarde. Cuídense mucho, amigos. Es temprano para ti. Cuídense mucho, amigo. Un abrazo. Bye bye. Bye.